Camino calmo, el sol en mi frente. Mil almas huyen cerca de mí, dejando atrás las calles con niebla, mirando al mundo desvanecer. Caminan siempre y miran de frente y cantan juntos una canción, mientras el cielo abraza una estrella, mar nos haga soñar, y un suave aroma nos que nos llame, iremos juntos, juntos por fin. Las lomas de en tanto el mar.